total. Pero cuando le doy un beso me quiere devorar. Pero cuando le doy un beso me quiere devorar. Me he vuelto domador desde que estoy con ella, porque cuando ella se calienta pareces una fiera. Porque cuando ella se calienta pareces una fiera. Nena, esta noche vamos a bailar. Nena, contigo sí se puede gozar. Nena, esta noche vamos a bailar. Nena, contigo sí se puede gozar. Qué ricura cuando me provocas. Ay, Dios mío, mamá mía. Un beso por aquí, caricias por allá. Mi mundo muere ahí y otro vuelve a empezar. Ay, Dios mío, mamá mía. Lo demás no lo digo yo, son secretos de amor. Que lo diga la almohada, que lo diga el colchón. Sharit y Eric, los hijitos de Randy. ¡Ay, Dios mío! Reginaldo Pérez y Sharita en Riguaya. Que me amarra, que me jala y me tira. Siento una pita que me amarra, que me jala y me tira. No la puedo olvidar, ni la cambio por otra. Es que no hay nadie como ella, tan ardiente y sabrosa. Es que no hay nadie como ella, tan ardiente y sabrosa. Nena, esta noche vamos a bailar. Nena, contigo sí se puede gozar. Nena, esta noche vamos a bailar. Nena, contigo sí se puede gozar. Qué ricura cuando me provoca. Ay, Dios mío, mamá mía. Un beso por aquí, caricias por allá. Mi mundo muere ahí y otro vuelve a empezar. Ay, Dios mío, mamá mía. Lo demás no lo digo yo, son secretos de amor. Que lo diga la almohada, que lo diga el colchón. ¡José Luis!